murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un programa muy especial de Website Stories. Cada vez son más las caras masculinas que ocupan la crónica social. Chicos de moda con un poder de atracción irresistible que se traduce en miles de seguidores y seguidoras, tanto en sus blogs como en sus redes sociales, pero si ya no hay blogs. Personas que pasan a convertirse en referentes y espejos en la que la mayoría nos miramos buscando las claves del estilo y del éxito. Hoy vamos a hablar de los It Boys. Se suena como mi programa favorito hecho a medida. ¿Cómo lo voy a gozar? Pensaba que iba a haber musiquita después, pero las palabras de Carmela son música para mis oídos. Porque hoy tenemos con nosotras a nuestro inefable David Fernández. Hola, hola, hola. Y a nuestra fantabulosa Carmerela con uno de sus programas más deseados. Y tanto, bueno, deseo sexual. ¿Qué me dices? Claro, porque eso es lo que es ser un it boy, que te lo has dejado. O sea, basta solo con ser guapo y sexualmente. No. A ver, el it boy no es que tienen que estar de moda. Bueno, hay mucho hay tema, pero tiene que estar la buenos. Clave es que atractivos sexualmente. Vale. Esa es la clave de ser un it boy. Bueno, Fernández y Alday somos atractivos sexualmente, pero ¿podremos ser it boys en algún momento, Carmela? No. ¿Cómo? Por supuesto que no. A ver, para ser it boy sí. Tienes que cuadrar en muchos conceptos. Vale. Pero el más importante, que esto es imposible por mucho que quieras, yo te puedo cambiar el estilo. Yo te puedo cambiar de estilo de ropa, tú quédate en mis manos y yo te puedo hacer un it boy. Pero un it boy así de pasar por la calle. Porque mundial ya no puedes porque tienes que tener menos de 35 años. Ese es el concepto importante. Bueno, gracias por habernos escuchado en este programa sobre los It Boys, porque nunca podremos llegar a serlo. Nuestro It Boy favorito, aunque también sea muy de andar por casa, pero le queremos un montón, es nuestro Astonishing Raken, que no está aquí con nosotros. Miss you. Está Pachuchillo en casa. Pero bueno, todas llevamos enfermas desde hace 2 meses y no sabemos por qué. Yo no. Bueno, pero porque tú eres... Yo no me pongo enferma. Tienes superpoderes. Tú nunca, eres... Es que yo no me pongo enferma. Os lo digo de verdad. ¿Nunca te pones enferma? No. Llevo como 6-7 años, no más. Es como la Capitana Marvel. No lo entiendo. Carmela. ¿Será mi superpoder? Es tu superpoder. De todas maneras, hoy nos hemos reunido para hablar de estos chicos que yo pensaba que eran simplemente chicos de moda, monos, con un poquito de éxito, pero es que Carmela tiene aquí un montaje preparado, un montón de claves para decirnos qué se necesita realmente para ser un it boy. ¿Qué es un it boy, Carmela? Bueno, sí, tú lo has dicho de maravilla, pero yo, aparte de la definición exacta, que lo que has dicho, celebridad masculina, sexualmente atractiva, con un estatus de sex symbol, yo quiero ir más allá de esa definición, porque para mí no solo conlleva lo sexual. Para mí es más la siguiente definición. Alguien que es atractivo, exitoso, popular, prominente, que ha despuntado por una razón u otra en un momento determinado y que está a la moda. Pero yo lo que quiero analizar en este programa es... Es un programa de análisis este, entonces. Sí. Vale. Sí. Para situarme, no. A ver, siempre ¿tú qué estás aquí hablando siempre, de un tío siempre que suele está serlo, bueno? ¿Eh? No, nunca. No. Nosotros hablar de cosas así, con esa frivolidad, dices, nunca. Por favor. Nunca. No, pero lo que quiero es analizar y el... ¿Qué te hace convertirte en it boy? ¿Qué pasos hay que hacer? ¿Quién te convierte en it boy? ¿Tú naces it boy o te hacen? Y para mí, lo más importante... ¿Cómo puedes pasar de it boy a convertirte en un actor admirado? No solo que las niñitas se vuelvan locas no quedarte y en portada te pongan de posters. Revistas. Exactamente. Vale. ¿Qué hay que hacer para que tú pases de ello? Y muchos lo han logrado. Bueno, Fernández, Carmerela, antes de todo esto me gustaría daros un poquito de contexto, ¿vale? No sé si sabéis que los It Boys son los antiguos walkers, se les llamaba así, a hombres que acompañaban a las mujeres de éxito a los eventos sociales, o sea, digo, los... mientras los maridos... Yo no he dicho nada, yo ver. No he querido decir nada. Walkers, sí. Caminantes, walkers. The walking dead. Escucha, el marido se quedaba ocupando de sus negocios y ellas iban divinas, acompañadas de hombres igual o más de divinos, a los eventos sociales a los que tenían que acudir. Eran amigos cultos y con estilo que cedían todo el protagonismo a ellas, y tras acompañarlas a sus hogares, se volvían a casa andando. De ahí el término walkers. Bueno, yo creo que alguno se quedaría a tomarse una copa, a no ser que el marido estuviera en casa trabajando, pero seguramente si el marido estaba fuera de viaje de negocios. ¿Y cuál era la razón para que ellas quedasen bien? A ver, ¿nadie sabía que estas mujeres estaban casadas? O sí, pero no. No sé si sería un oficio remunerado o no sé si estaba sindicado o no en aquella época, pero se existía. Era un término. Bueno, yo le sigo llamando de otra manera. Eso. Sí, bueno, yo sinceramente. También. Uh-huh. Hay que decir que cada uno tiene que ganarse la vida como puede. Entonces, walkers. ¿Qué pasa con los it boys de ahora? Pues como tú bien dices, pueden ser y suelen ser actores, modelos, diseñadores, editores de revista. Todos tienen características en común, que son estilo, popularidad, éxito, marca en tendencia y saben posar mejor que nadie ante las cámaras. Y llevan modelazos, porque ahora ya hemos hablado en otros programas de Website Stories que la moda no solo, bueno, evidentemente nunca lo ha sido, exclusivamente de mujeres, pero es que ahora ya nos podemos encontrar con un Timothée, con unos vestidos maravillosos, esos que horrorizan a Carmerella, con esta masculinidad andrógina maravillosa. ¿Qué pasa con Timothée? ¿Es un it boy? ¿Lo ha sido en algún momento, Carmerella? Bueno. Yo antes de hablar de Timothée, que sabes que yo le adoro, y dejar bien claro que para mí, que conste, esta es mi opinión, no sé vosotros, pero para mí Timothée es el it boy de excelencia de esta generación. ¿En serio? Él y Harry Styles. Yo les meto a los dos, vale. Cada uno en un mundo diferente, pero para mí son los que han marcado tendencia, que han dado la pauta a... ¿Qué tipo de moda es la que el resto de it boys que le siguen, que les vamos, que hemos elegido cuatro principales, aunque habrá muchos más, pero para mí Timothée y Harry son en los esta que lo marcan en esta generación. Vale. A ver, ha habido it boys. Pues espera, que yo ya me voy por las ramas. Yo quiero dejar una cosa bien clara, que hoy estamos haciendo un programa de análisis, it boys, de análisis, de it boys y no de it girls, porque claro. Aquí no discriminamos a nadie. A ver si la audiencia va a pensar hoy por qué tiene que ser de chicos. A ver, no. Pues porque la no razón los chicos. Hemos, a ver, no, vamos a decir la verdad. Venga, vamos a mojarnos aquí. ¿Más? Vamos a mojarnos. Venga. La razón principal es porque, sinceramente, aquí hay que decir la verdad, yo creo que ahora mismo, en cuestión de IT, lo están petando los chicos, sinceramente. Sobre todo en el mundo del cine, que es ahora mismo lo que más nos llama, lo que más queremos, lo que más nos atrae, lo que más entendemos y nos gusta. Porque yo creo que de IT Girls, yo creo que lo están petando más en música. Tiene razón. Ahora mismo. Y haremos un programa. Lo haremos. Otro programa de análisis dedicado a las It Girls. Pero sí que es cierto que aunque principalmente están... son actores, como tú dices, están sobresaliendo en el mundo cinematográfico, están ocupando todas las portadas de revistas, se llevan el foco en todas las pasarelas, tienen un estilazo increíble. ¿Quiénes son estos cuatro que hemos elegido por quórum? Sí. Por unanimidad. Porque absoluta. Se lo han ganado para hablar un poquito de ellos, porque luego vamos a hablar de pasado, presente y futuro. Y futuro, que ya hay unos encarrilados para ser it boys. Venga. Que hasta el marketing ya lo está preparando. Venga. Pero hemos dicho Timothée. Vale. Es el que ha marcado tendencia, que yo creo que ya no es un it boy. Lo ha sido. Yo creo que él marcó el it boy por excelencia con Call Me By Your Name. Ahí es cuando ya llevaba haciendo cositas. A ver, él salió con Lourdes León y toda la pesca y salió en Homeland. ¿Salió con Lourdes León? Claro. Eso no lo sabía yo. Sí, salió con Lourdes León cuando no era tan conocido. Vale. Y luego ahora ya sabemos con quién está saliendo. Que ojo, Timothée, ten mucho cuidado, desde aquí te lo digo. ¿Por qué? Que se oyen por ahí en forums y todo eso. Pero cuéntanos. Sí. A ver, Timothée tiene que tener mucho cuidado porque él ya no es it boy. Él es uno de los que lo ha conseguido. Él, o sea, ya ha alcanzado actor, el top ya. Él ha alcanzado el top. Él se ha consagrado, él ya es un actor permanente, él ya no es un actor de moda sexualmente atractivo. Lo sigue siendo, pero ya se le considera con un estatus consagrado en el mundo actoral impresionante y un ejemplo a seguir. Pero ya sabemos que está saliendo con Kylie Jenner. No soporto. Pues ahora me acabas de decir lo que muchísima gente opina. Ojo, que hay que respetar a esta familia por todo lo que han conseguido en muchos sentidos. Me interesa cero. A mí tampoco me interesa nada, pero ojo, hay que respetar. Hay mucha gente que le sigue y han creado una tendencia en el que el mundo de la moda, muchas mujeres las imitan, las siguen, las copian y quieren ser ellas. O sea, eso no se puede olvidar. Está ahí y lo tenemos que entender. Y Kylie Jenner se comenta, se rumorea que los padres de Timothy están súper enfadados, ¿sí?, y que le está intentando obligar, por favor, déjala, que esto es malo. Esto es muy malo para tu carrera cinematográfica y donde quieras seguir, continuar y llegar. Bueno, yo creo que él tiene muy separadas esas dos cosas. Tampoco creo que le afecte. A ver, yo lo puedo ver. A ver, pero nosotros ya somos adultos y, a ver, yo obviamente no voy a dejar de ir a ver un Dune, que me muero por verla. Me muero por ver la película. Donde, por cierto, salió otro de los Sea Boys. Exactamente. Entonces, estamos hablando mucho de Timothée. Y él, porque ya hemos, se lo merece. Dicho, vale, pero él, ya hemos hablado de él. Bueno, no sé si hemos hablado de él en algún programa. Sí, seguramente. En el de la moda masculina. El de la moda masculina, en el de todo. Porque Timothée es uno de nuestros referentes, pero... Espera, espera. Venga, dale. La siguiente razón. Análisis. La siguiente razón, que es lo que te he dicho, que hay que mojarse. Este programa de It Boys, realmente, David, hay que decir la verdad. ¿Por qué estamos haciendo este programa? Nos lo hemos sacado de la manga, básicamente... Como todos. Por... dos por dos It Boys en particular. Ah, vale, que nos tienen... que nos tienen, sí, totalmente, sí, locos, locas, loques. En particular, tú uno, a mí otro. Yo todos. Fernández no estoy segura, ahora lo descubriremos. Fernández también. Este no tiene tampoco filtro. Este le da igual. Estoy muy feliz que por fin ha conseguido ver esta película, en el que están dos It Boys por excelencia que ahora mismo lo están petando. Entonces, este programa no lo hemos sacado de la manga, sinceramente, para hablar de esta película y de estos It Boys, que serio, son... ¿En serio? Me estoy enterando ahora. A ver, yo no quiero hablar de ninguna película. Hay que hablar de toda esta gente que me he preparado cosas sobre ellos. ¿Qué película es? A ver, Saltburn. Evidentemente. Entonces, vale, ¿quiénes son los It Boys por excelencia ahora mismo? Ahí salen dos actores que encajan perfectamente dentro de esta categoría de It Boys, que son... Dilo tú, que lo pronuncias mejor. Di el tuyo. Jacob Elordi. Y yo digo el mío, Barry Keoghan. ¿Tú con cuál te quedas, Fernández? Con ninguno. ¿En qué sentido? En el sentido que tú estás pensando. ¿Cuál es tu It Boy por excelencia? Ya sabes la definición de It Boy, no te la voy a repetir. Entonces, para ti, ¿cuál es tu Marca It todas boy? Las casillas, sí. Y a ver con quién gana. A ver, a mí físicamente Barry Keoghan no me dice demasiado. Pero como actor me gusta bastante más que Jacob Elordi, de lo que he visto hasta ahora. A mí Jacob Elordi me erotiza muchísimo. Es que me parece tiene una presencia... A mí es que me parece que es lo que tiene, pero a mí como actor... De momento no me dice gran cosa. Barry Keoghan... Te vamos a dar, Fernández, el título de una película de culto. Totalmente icónica. De culto. Seguramente solo será de culto para Carmela y para mí. Creo que no la ha visto nadie más. Estoy convencido, sí la ha visto gente, Carmela. Creo que otras cuatro personas. Me alegro. Y yo creo de verdad que esta película va a ser de culto. No, es que es obvia. Si no lo es ya. O sea, suéltalo. Bueno, pues yo de repente descubrí esta película... Te mandé yo a ti el tráiler. ¿Qué dices? ¿Fuiste tú? Hombre, y me la agradeciste. Bueno, aquí vamos a dejar una cosa bien claro. Tú me mandas un montón de cosas que yo por educación ya luego no te digo nada, pero... pero digo, perdona, chico, ¿qué te crees? Que yo no estoy en la onda, pero si yo llevo meses sabiendo esta película. Pero... Bien, Londres. Pues yo me entero tarde y mal, y yo te lo rendí. No, tú sigue. No, por favor, tú sigue, vale. Que hay muchas... No, ahora en serio. Te descubro cositas. Miles. Vale, dile a Fernández y al resto de nuestras y nuestros oyentes qué película maravillosa es esta que yo pensé cuando empezó, dije, voy a poder terminar esta película, y es que no pude moverme el sofá. ¿Cuál es la de los caballos? No. ¿Qué caballos? ¿Qué caballos? Nada. Aquí estamos hablando de monos. Monos. No caballos, aquí hay mono. Mono es Jacob Elordi y... El otro, ¿cómo se llama la película? A ver. Bueno, esta película se llama He Went That Way, que no es en castellano. Bueno, o sea, se traduce... Se fue por allí, vale, pero no la habrán traducido así. He oído hablar de ella. Bueno, maravillosa. No la he visto, pero he oído hablar de ella. Con... Y he visto 3 millones de imágenes de ella. Zachary Quinto, Jacob Elordi... Y el mono. Y un mono. Un mono que, pues es una personita, no sabemos... Que existió, o sea, esto es una historia real. Es un true crime. Sí. Es una historia real maravillosa. Yo no sé cuál es el género de la película. No. No acabo... No... Bueno, dice... Bueno, sí, es un romance. ¿Un romance? Sí. La describen como un road movie, que, sinceramente, sí, es una película de carretera. Y ahí pasan cosas. Pasan muchas cosas. ¿Tú crees que el personaje de Zachary Quinto es gay? No, no. Pero hay una, una atracción un poco atrae, entre ellos. Sí, sí, hay atracción. Bueno, gay, y perdona. Hasta ¿gay o bisexual o de repente descubre que este personaje, este delincuente que hace de un joven delincuente que se lo encuentra por ahí en medio de la carretera, no este vamos a desvelar tipo nada. Tipo delincuente, años 50, outsiders, callejero, ley de la calle, o sea... Sí, y o sea, super, o sea, a mí me recordaba, salvando las distancias y los centímetros de altura, los otros centímetros ya no lo sé, pero me recordaba mucho a Matt Dillon, bueno, o a cualquiera de los rebeldes en aquella época, con ese look, con esa sexualidad, es como también un poco naif, ¿no? Pero se me ha ido un poco la pinza. Por lo que estáis describiendo, me está recordando una película de Maxwell Caulfield de hace un millón de años. Bueno, otro Hit Boy que se quedó en eso. Qué muy maravilla, bueno, muy qué bueno, maravilla. Fernández. ¿No sabéis una película de Maxwell Caulfield que hace también, va con otro por ahí y va matando gente? O... Por favor, necesitamos una película. Yo también quiero ver esa. ¿No sabéis de qué película se está hablando? No, es una película de cuando él, pues de la época de Grease 2, calculo que sea, él era súper jovencito. Que van qué con... guapo, por favor. Increíble. Uf. Seguro que habéis visto la película. No lo sé. Pero tenéis que ver, todas y todos, He Went That Way. Sí. Porque es una película inclasificable, donde tengo que decir que, ostras, te diría que igual es la película en la que mejor he visto a Jacob Elordi. Sí, o sea, él se sale. A ver, en Saltburn es obvio que quien se tiene que lucir... Bueno, no, realmente... Hay mucha gente que se luce. Todo el mundo se luce. Menos igual Jacob Elordi. Jacob Elordi, yo creo que es el que menos se luce. Causar la sensación como centro. Eso es, su personaje es como el objeto de deseo. Sí, pero no tiene tantas escenas de lucimiento como Barry Keoghan o como Rosamund Pike o como Richard E. Grant, igual. Rosamund Pike está maravillosa. Maravillosa. Pero Barry Keoghan, por favor. Bueno. A ver, que a mí tampoco me atrae sexualmente Barry Keoghan, no, nunca me ha atraído, pero bueno, ya sabes que mi gusto hacia los hombres es un poco ecléctico, o sea, yo ya no es secreto, que a mí me ha encantado, exactamente, a mí hay algo con los irlandeses, totalmente, que ya hablaremos también de otro irlandés, It Boy. ¿Qué pasa con los irlandeses? Es verdad. Pues que tiene ahí mucho tirón. Bueno, entonces, sí, Jacob Elordi. Tiene un algo. Jacob Elordi, mero, como si fuera poco. El mero es un pez, además, un pescado. Mero objeto del deseo en Saltburn. Nunca podré pronunciarlo como tú de bien. Y un pasmarote en una película que me aburrió soberanamente, que reconozco que tiene cosas interesantes, pero que me dejó igual, que es Priscilla. Y a mucha gente. No nos creamos, audiencia, no nos creamos todas las críticas que hay fuera, todos los booms, todos los festivales, porque yo he hablado con mucha gente que ha visto Priscilla. ¿Con Priscilla Presley? No, ya me gustaría. Y a nadie le ha gustado. O sea, es un aburrimiento soberano. Y a Sofía Coppola es una pesada. Es guau. No la soporto. No. Me parece una nepo baby. Una nepo baby, sí. Pero de las... Y pija y pesada. Que tiene sus cositas que sí, pues sí, pero no es de mis favoritas. No. Yo lo siento. No. Y Jacob Elordi también cumple una función para que otro personaje pues tenga su lucimiento, porque la película va sobre ella, sobre Priscilla Presley. Jacob Elordi, de ascendencia vasca. ¡Ah! Hombre, lo sabías, hombre, ya lo hemos hablado. No, yo pensaba que estabas de broma. ¿Pero cómo voy a estar de broma? ¿Cuándo bromeo yo? Es que no me tomáis en serio. Ya, chicarrón del Lordi. Jacob Elordi viene del Ordui. Ya, pero pensaba que estabas de broma. Pues si te mandamos noticias y lo estuvimos comentando. ¿Dónde están las gafas? A ver. Él nació en Australia. Sí, es australiano. Sí. Vaya acento americano que consigue en todas las películas. Es increíble. Su familia, creo que es por parte de abuelos, ¿no? Son de Euskal Herria. Y además, ¿no te mandamos incluso el vídeo de cuando le decían, pues tú tienes ascendentes españoles? Y dijo él, no, españoles no, vascos. Bueno, no entremos en materia política. Hombre, pero es una maravilla. Es una maravilla. Sufrió bullying en el colegio, Jacob Elordi. No se reían de él. ¿Por su altura? Pues no porque decían que era poco masculino. Imagínate, me tiene esta... Pero claro, pues igual era más joven, le gustaba el cancaneo, iba a decir. Le gustaba el... Pues sí, pues el artisteo, el tal, pues sí, pues los diferentes. Pues siempre somos... Sufrimos. Ya, como a Asier Echandía. ¿Me has recordado a Asier Echandía? Total. Entonces, no, le gustaba el teatro y entonces la gente se reía de él. ¿Sabíais que él debutó en un musical con solo 11 años, en Seusical, en Broadway? No, qué jovencito. Sobre el doctor, ¿conocéis la obra, no? Sobre el de Dr. Seuss. Sí. El de Grinch. y que hizo una aparición muy pequeñita en Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, con 19 años. Él, de todas maneras, alcanzó el éxito con una película de Netflix, ¿verdad? Sí, mi primer beso. Yo no la he visto, no creo que la vaya a ver. Tres partes. Yo pensaba que fue con Euforia, fíjate. No. Y luego ya el remate llegó con Euforia, que vino un poco a desmontar esa imagen como de chico bueno, porque hace un personaje... Ostras, ¿tú no has visto Euforia? Empecé, pero ya te dije que me deprimía demasiado, me pareció demasiado. Es una no serie, estaba preparada igual. Es una serie esa muy dura. Muy dura, demasiado. Él tiene un personaje muy desagradable, muy duro. Yo te lo recomiendo. Es una serie que dentro de que... Ojo, luego le cogió tanta manía al creador cuando, pues, después de hacer la mierda esta que hizo con... Que os gustó encima, la de Idol, ¿no? Gustar. Terrible. No podía dejar de verla, pero eso no significa que me gustase. O sea, yo tenía los ojos ahí pegados a la pantalla, pero... Que, por cierto, en Euphoria, más que It Boys, lo que salen son It Girls, porque hay unas cuantas cierto. Ahí que... Ahí sale Sydney Sweeney, que es... Cierto, es, que ahora sí que es... Sí que es una, está petando en todo, está saliendo en todos los lados. Pero sí. Él... Bueno, y en algunas cosas que también mejor que no hubiera salido. Que ya, decir, pero... También, sí, ya, que pero sí, que es la, pero, chica, la chica de moda. La chica del momento. Y es muy buena actriz, pero en Euphoria, Jacob Elordi destacó, además... Pues tiene un personaje muy complejo. Y a Raquen le encanta una de sus amantes, ligues, parejas o romances, porque tuvo un romance con Kaya Gerber. Uh-huh. Es que este que punto comparte es, con... es que como que se mezclan todos, todo se pasan mezcla, todos. Todo, o sea, se mezcla, todo se mezcla. Pero este es un punto muy importante, porque para ser un it boy... Hay muchos puntos. Tienes que tener la edad, menos de 35, como joder, he dicho. Es muy fuerte que, eso, ¿eh? Muy fuerte, que Jacob tiene 29 años. Tienes que estar a la moda. O sea, tienes que cambiar tu estilo y convertirte en... Darlo todo en los desfiles. Bueno, 1,95 tiene este chico. Tela, ¿eh? Y así, imagen de Valentino, Bulgari, Yves Saint Laurent. Y lo que es alucinante, que esto sí que me alucina, no sé si os dais cuenta, pero en el pasado, pero bien entrado los 90... A ver, es obvio que en los it boys de nuestra época, como eran Rob Lowe y toda esa peña, les decían mejor no tener pareja. Pero es que ahora es todo lo contrario. Ahora, ¿sí? Para ser un it boy, tienes que tener una pareja. Igual de it que tú, cool, increíble, maravillosa, a la moda, igual que tú, para ser una super pareja. O sea, ahora Jacob Elordi está, yo no la conozco, pero está con una chica que se llama Olivia Jade, que es bloguera, youtuber, y es hija de Lori Loughlin, de Padres Forzosos. Ah, sí, vale, otro tipo sí. Baby. Una chica monísima, increíble, y es como que hay un marketing, hay unos agentes que están ahí por todo Hollywood, hombre, diciendo, claro, tú te juntas con este, tú te pones esta ropita, tú... Pero eso, es así, como, pero eso ha existido eso, siempre. A ver, ya, pero es que con los it boys me parece, de esta generación, me parece hasta demasiado hasta obvio. Hasta demasiado, pero ya sé que vas no a hablar luego... Ya sé que vas a hablar luego del pasado, y salvando muchísimo las distancias, pero ¿no era acaso un it boy Rock Hudson? Mira... Lo estaba pensando. Sí. Has hablado de él. ¿Y cómo funcionaba Hollywood en aquella época y qué le recomendaban precisamente a los que eran gays? Pues es que se casaban y todo. Se tenían matrimonios. Ya. Sí. Y hacían reportajes. Y vivían, de hecho, ellos dos y el amante de... Bueno, ideal. Que no me parece mal. O sea, me parece todo divino. Pero, claro, tú vendes tu alma a Hollywood, a la fama. Al celuloide. Ya hablaremos de eso. Vale. Tengo otros ejemplos que son todo lo contrario. Jacob Elordi, por poner el apellido que tiene, sabéis que va a estar en la película de Guillermo del Toro, en la versión de Frankenstein, sustituyendo sí. a Andrew Garfield. Uh-huh. Miedo me da un poquito, también te digo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Demasiado bueno actor ahí. Yo no sé si le veo preparado para algo tan... Es que cambiarlo por Andrew Garfield es un pedazo de actor y otro chico que también fue It Boy en su ¿qué momento. ¿Qué ha pasado? Pero que fíjate, ¿creéis que él fue It Boy en algún momento? Sí. Yo creo que él no llegaba. Andrew Garfield. Era o sea, no lo sé, es un ejemplo raro. Es un ejemplo raro que sí que podía encajar, pero yo creo que él, tanto. O sea, desde el principio, tanto por las decisiones que tomó a la hora de elegir papeles o las ofertas que le llegaron. Andrew Garfield es, voy a decir igual una burrada, igual me matáis ahora, sobre pero todo tú que igual a ti te gusta. Ya, pero ¿os parece suficientemente sexualmente atractivo como para ser un It Boy. ¿Qué es lo que es un It Boy? Es, a ver. Porque yo le veo mono. Luego en Filias y Fobias os calláis como perras. Pero aquí quiero decirte. No, en serio. Sí, pero claro. Pero estamos hablando de que encaja en lo que es el prototipo de la belleza que igual. Ahora se lleva, si volvemos a Timothée, Jacob Elordi, salvando las distancias de alturas, sí, y de todo y tal, pues igual más andrógino, más esmirriado. A ver, que Barry Keoghan no es sexualmente atractivo, aunque tiene una garra que puede realmente ser atractivo, pero no, a lo feo hacia pero otra persona. Es eso, es un feapo, no es el prototipo de actor súper guapo, encima es bajito. Pero cumple esas otras categorías, sí, que tú has dicho. Quiero decirte, yo creo que Andrew Garfield ya desde el principio. Yo creo que Andrew Garfield tiene más talento. A ver. Sí. ¿Sabes para mí quién es un perfecto It Boy de esa época? ¿Quién? Robert Pattinson. Que bueno. Yo tengo un respeto y una admiración absoluta hacia este hombre, porque lo que ha conseguido después de lo que. El desastre que podía haber pasado después de Crepúsculo, yo me quito el sombrero hacia este hombre. Me lo quito. Pero es que, a ver, Andrew Garfield, yo creo que. El hecho de que no acabas de funcionar del todo las películas de Spider-Man en las que él participó y sus inquietudes hicieron que no acabase siendo un It Boy. Yo creo que le vino bien que no triunfasen tanto las películas de Spider-Man para poder hacer otro tipo de proyectos y otro tipo de cosas y consagrarse como actor en vez de tirar por una vertiente más comercialoide y más... Totalmente de acuerdo, pero incluso... Es lo mismo que le ha pasado a Robert Pattinson. Robert Pattinson, sí, después de finalizar Crepúsculo, donde él estaba horrorizadísimo y aburridísimo de la vida, que se nota en la cara además, pero que estaba cobrando bien de chequecitos ahí a costa de hacer las películas, luego no volvió a hacer nada tan comercial hasta que ha llegado a Batman. O sea, luego ha tirado por proyectos mucho más personales, donde ha intentado consagrarse como actor y hacer otro tipo de cosas más interesantes. Pero, por ejemplo, tomando el ejemplo que has puesto de Andrew Garfield y Spider-Man y el no funcionar la trilogía de Garfield o las películas que hicieron... Pero que había idea, siempre idea de hacer 3, sí, o 6 o 20. Pero, por ejemplo, Tom Holland ha triunfado con Spider-Man y además es un gran actor, uh-huh, y nos mola, nos pone el chavalito, más o menos, ha quedado fatal lo de chavalito. Tom Holland también iba... Pero también. Quiero decirte, ¿pero eso ha sido un It Boy? Es un poco Andrew Garfield también. Tampoco le considero como un It Boy. Es que a ver, es que él empezó con Billy Elliot, que, perdón, o sea, es que no es un It Boy, es un niño actor. Yo creo que es muy difícil, yo creo que es importante, y perdonar que insista tanto, en esas casillas que ha dicho Carmel, es decir, se tienen que cumplir como muchas, sí, cosas, y el caso de Barry no tiene que igual, es un, como has dicho, feapo, que me ha encantado. Feapo. Sí, me encanta esa palabra. No cumple la casilla de pues esta estética que igual mola más ahora o es como más tal. No, es que no es ni especialmente alto, ni especialmente delgado. Pero tiene una imagen súper característica, magnética. Identificable. Exactamente. Pero es eso, no es el prototipo de chico guapo de ahora. O sea, compararlo. En la misma película le comparas con Jacob Elordi, que le saca, sí, como 8.000 metros, estilizado, súper delgado, súper fibroso. Es que son como la noche y el día. Yo creo que además es una conjunción de esas casillas, que lo, 28ª, lo repito, pero como conjunción también de casualidades, que es que de repente coincida que lo que tú dices, vengas de tal sitio, tengas este boom, por tu estética de repente te busque tal diseñador y hagas este desfile, uh-huh, o esta portada, salgas con no sé quién y de repente la luna está en Saturno y te conviertes en It Boy. No sé si la luna está en Saturno, yo creo que esto es algo muy preparado. Sí. Mira, hay maquinaria detrás. Hay mucha maquinaria y esto es algo que yo os quiero preguntar, quiero comentar, quiero saber si os parece bien. Aquí viene la parte del análisis. Aquí viene el análisis. Vale. Hemos llegado a nada. Es que a mí me gusta mucho, porque quiero saber vuestra opinión. Y el ejemplo, yo creo, más absoluto para esta pregunta que os quiero hacer, creo que, ya voy a decir, perdona, un tercero, es Paul Mescal y Barry Keoghan, ¿vale? Pero creo que lo veo incluso más obvio que Barry, lo veo más obvio con Paul Mescal, que es nuestro siguiente It Boy. Vale, Paul Mescal ya sabemos que empezó, otro irlandés, por cierto, un chicarrón típico hombre, incluso fortote, un poco rudo, además. Rudo, esa es la palabra, de pueblo, digamos. Sí, sí, sí. No con mucha educación, salió en Normal People. Normal People, sí. People, mm-hmm. Y ahí, premios, bueno, el premio lo petó todo. Esa, o sea, es como que... Salió desnudo también. Sí. Se volvió loca mucha gente porque, sí, claro... Pero esa era su estética. Digamos que, vale, eso es por lo que yo le conocí. Eso es por lo siguiente a continuación que hizo. Eso es cuando él empezó a dar entrevistas. Su estética era muy parecida. Pues típico chico irlandés, que yo de irlandés sé mucho. Entonces, yo de repente, pasa un poquito de tiempo, pasan los años, y de repente yo le veo en GQ Magazine, le veo en todas las portadas, le veo de repente, le veo en todas las pasarelas, en todos los festivales, le veo con un estilo de pelo de mule, ¿vale? Ochentero a lo bestia, y con unas ropas que digo, perdón, ¿dónde está Paul Mescal? Entonces yo, este es el análisis que quiero hacer. ¿Vosotros realmente creéis que Paul Mescal, por ejemplo, y Barry Keoghan, que tampoco le veo, aunque lo lleva muy bien, ¿eh? El estilo de ropa que lleva. Uh-huh. Sinceramente, le queda sí, muy bien. La verdad es que sí. Pero Barry Keoghan y Paul Mescal, que me perdone, no les conozco, no sé cómo son, es simplemente la vibración que a mí me dan. No son así. No es su personalidad. No es quienes realmente son en la intimidad, en su casa, con su familia. En cambio, Harry Styles y Timothy sí les veo así. No les veo que se hayan vendido. Es el estilo de ropa que quieren. Pero Paul Mescal, con ese estilo de pelo, con esas ropas, para mí no es Paul Mescal. Entonces, ¿crees que se han visto obligados? ¿Crees que dicen, ah, pues sí, me apetece? O ¿crees claro, que es parte de la maquinaria? Vosotros lo vale, es que es parte de la maquinaria. Hombre, ¿vosotros lo haríais? ¿Os venderíais por ser un It Boy? Vamos, yo me vendo, vamos. Pero aunque no sea tu estilo. O sea, bueno, no, por supuesto. No. Yo me pongo lo que sea, me voy a... Hombre, una portada no sé dónde, un desfile con no sé quién. Una pero promoción. No eres tú. Tú realmente estarías pero cómodo. Pero es tu trabajo. Tú también, ellos están también. Un actor, y siempre lo dicen. Bueno, no todo el mundo, pero primero es parte de promoción. Cuando hay una peli hay que promocionar. Pero tienes que promocionarte. Y te promocionas a ti. Pero te promocionas tú, pero siendo tú. Ya habrá tiempo de ser tú. No, pero yo ahí, entonces me vas a contestar lo siguiente, los dos. ¿Qué pasa con actores como, voy a poner ejemplo, que me sale ahora Tom Hardy o Fassbender, por ejemplo, que podían haber sido unos It Boys y ya están pasaditos de años? Pues porque tienen... Pero no van vestidos en este tipo. Ellos han sido fieles a su estilo masculino, en su estilo... Pero también les tocó, pero no les tocó, no lo sé, no... ¿Crees que es por la época de ahora? Por la época de ahora, sí. Porque no sé con qué edad estos empezaron. ¿Qué es que se lleva este estilo de trajes, Fassbender cuando empezó a destacar, yo creo que ya era más mayor que toda esta gente. Vale. Y también no, por no la es época. Mi análisis, lo que quiero analizar y por y, qué... Y es otra época, es que ahora se lleva otro rollo, es el mismo rollo que llevan los de ahora que los, eso, lo que hemos dicho antes, la época de Rock Hudson o la época de Matt Dillon y Tom Cruise y Rob Lowe. Era otra época. No... Vale, o sea, que es más la época de eso ahora. Eso es. Claro. Es que ahora... yo le veo a Paul Mescal con ese mule. Que es que no sé, yo le veo vendido, Pero también puede evolucionar su estilo, también puede el chico... Es decir, tú, me hace mucha gracia, pero es como dentro del análisis este riguroso que estamos haciendo... Es que él no es así con su familia. Pero tú no sabes cómo es ese chico. Tú lo has visto en una serie. Es que no me pega su físico. Es que no me pega su físico, su personalidad bueno, con la ropa que me está vendiendo. Bueno, pero ahí estás. Eso no es tu percepción y tu mirada de que tiene sobre. Pero a Timothy le veo. Hombre, sí, pues. O a Harry Styles le veo. Porque tienen un físico como más. A Austin Butler le veo con sus trajes súper elegantes de Tom Ford y de Valentino y de todo, pero con sus pantalones tipo acampanados, y que tiene su toque. Y Jacob Elordi es fanático de los bolsos. No, mira, no lo he visto. Pues es súper fanático de los bolsos. Es fanático de los bolsos. De todas maneras, Paul Mescal, que tiene creo que 28 años. Ah, espera, Paul Mescal tiene 27. 27, que bueno. Parece que tiene más. Es del 96. Pero... Yo no hago los cálculos porque seguro que la lío. Ha recogido hace poco el actor del año, ¿no? Por All of Us Strangers, Intruso... Bueno, Normal People, que es con la que realmente esto salió. Esto es Normal People. After Sun. Bueno, pero me refiero que ha hecho un montón de cosas. Y además va a ser... Gladiator. Gladiator. Gladiator 2, que me interesa cero. Igual la película está súper bien. Yo no sé si he visto Gladiator 1. ¿Cómo no sí. saber Gladiator? Aunque sea en la televisión. No lo sé. Veré Gladiator 2 porque me gusta Paul Mescal y quiero ver... ¿De qué va? Y sí, quiero ¿qué ver hace? Cómo le pega el look y si a Carmele... Vale, Carmele compra a Paul Mescal vestido de gladiador y no le compra... Pues mira, sí. Con el mule. Con un sastre divino de la mejor tienda de Londres. En es el que tal. No... Es una actuación, Carmele. Vale, pues ya te he dicho que esto es un análisis, que yo quería saber vuestra opinión y qué es lo que os parece. Bueno, pues me estáis convenciendo. Simplemente que yo no le veo... No es un estilo... Que yo me lo compre. Yo punto. Yo creo que se han adaptado. No creo que, o sea, es decir, que no creo que salga de él. Yo estoy con Carmen. Yo creo que no son, tanto él como Barry Keoghan no son así. Simplemente. Es que tú no puedes permitir que la ropa te lleve a ti. Eres tú el que tiene. O sea, simplemente creo que se están adaptando a Hollywood. O sea. Y es que lo veo demasiado obvio. Ese es mi problema con los It Boys de ahora. Que lo veo demasiado obvio que se están vendiendo. Bueno, de todas maneras, cuando Paul Mescal hizo la serie Normal People, fue un auténtico éxito. Se convirtió en un fenómeno de culto. Ahí ya la gente se empezó a volver loca. Más que eso fue durante la pandemia, entonces que la gente estábamos como con ganas de ver cosas y sorprendernos. La cadena que lleva, ¿sabes que la cadenita que lleva el personaje de Paul Mescal en la serie, en todos los capítulos, tuvo su propia cuenta de Instagram con casi 200.000 seguidores? Es decir, se le idolatró y se hablaba de él como el hombre perfecto, porque era pues eso, con esa apariencia ruda, pero tierno, comprensivo, no sé qué. Y no sé si sabéis también que la gente estaba obsesionada con su miembro viril. Parece ser que sí, también tenía su cuenta. A ver, pues no, porque no. Instagram cada vez además está... Uh-huh. ¿Sabéis que nos censuran algunas fotos? O sea, publicamos una foto de Melanie Griffith en Algo Salvaje, en nuestras redes, en nuestro Instagram, que por cierto, no os veo a todas esas oyentes maravillosas y oyentes que tenemos millones de oyentes y oyentas, no os veo seguirnos en Instagram. Acuérdate cuando nos censuraron una foto de Bruce Willis en La Jungla de Cristal porque salías sin camiseta, que es muy fuerte. ¿Perdón? ¿Sin camiseta? Yo creo, no salía sin camiseta. Salía con la camiseta blanca de tirantes, típica de la película. Era una foto encima, no sé si era en blanco o negro en color, pero da igual. Y salía una foto de él descalzo y como con agarrándose un pie, como quitándose cristalitos. Que es una escena de la película. ¿Y cuál es el problema de esa foto? Pues no lo sabemos. Pues porque, y Instagram está oliendo loca y todo el mundo está diciendo que están como censurando fotos y poniéndotelas más abajo en el feed o no sé qué. Bueno, que nos sigáis en redes, que tenemos un contenido maravilloso. Que David Fernández hace unas stories espectaculares, que tenemos un feed también con fotos maravillosas, pero que Instagram nos censura. Lo que quería decir, y además lo tengo aquí apuntado para decirlo bien y no lo encuentro, por eso estoy hablando de cosas que no tienen sentido, no, lo de Instagram es muy importante. Cosificación del miembro viril, o sea, de Paul Mescal, porque la gente le ha acosado. La cosa por esto. Y una mujer se le acercó en una fiesta diciendo que tenía una captura de pantalla de su miembro viril y que se metía en la cama todos los días con esa captura de pantalla en mente. Te lo juro. ¿No sabías esto? No. Le grababan por la calle, todo. Sí, sí. Le dijo una, mira, que la acabo de encontrar. Una foto. Se encontró en una despedida de soltera. La novia le enseñó su fondo de pantalla. Una fotografía del personaje que hacía él en la serie, desnudo. Y le dijo, la serie no me gustó, pero tu polla la llevo en el móvil todavía. Oh, madre mía. Qué educada, ¿no? Bueno, pues sí, pues sí. Pues o sea, bueno, pues, no me gustó la serie, pero sí tu sí, polla. Pues me gusta tu polla, la tengo aquí en el móvil. La estoy a soltar. Os puedo asegurar que Paul Mescal nunca nadie se le ha acercado y le ha dicho eso. ¿En serio? Originales, la chica. Por lo menos originales. Vale. ¿Qué harías tú si te acerca alguien, Carmelo? Y te dice, tengo una foto tuya haciendo topless en la Rabasterra. Pues que no va a tener esa foto. No soy yo. ¿No eres tú? No soy yo. Vale. Te puedo asegurar. Bueno, Paul Mescal, que está con una chica que se llama Phoebe Bridgers. ¿Quién es esta chica? Que tampoco la conocemos, pero es una chica americana, cantautora, indie folk. O sea, es para reafirmarme que están siempre con parejas igual de cool, guay, vale, increíbles, vale. A la moda. O sea, es otro de los puntos, digamos. Ellos, vale. ellos empezaron además a ligar por internet. Empezaron, sí. No sé si por Twitter o por Instagram, empezaron a mandarse mensajitos y tal, y por ahí empezó toda la relación. Fíjate, Carmen, uh-huh. La gente liga por redes sociales. ¿Cómo son los tiempos? Ya has visto. ¿Y yo? ¿Qué se ocurre? Nada, y vengo a publicar yo, fotos. Yo paseándome por la calle a ver si alguien me mira nada, y hace un contacto de ojos. A mí sí que me han venido con el móvil y la captura de pantalla, ¿eh? Eso me pero fío. Bueno. Eso vamos, fijo. Vale, habíais hablado antes, solo por mencionarlo, de un It Boy, que yo lo tenía aquí en mis apuntes para hacer el análisis que estamos haciendo, pero ya me habéis desmontado diciendo que es que debe ser la generación anterior. Claro. Austin Butler. No, pero se merece. Estamos hablando de It Boys, a ver, vale, no significa vale, que sí, sea de los... Hemos dicho que eran cuatro. Hemos partido de estos, vale. Hemos hablado un poco de lo que nos hemos gusta. Hemos dicho Jacob Elordi, para ¿sí? resumir, Barry Keoghan. Perfecto. Bueno, es que si nos ponemos a decir las películas que ha hecho este chico, bueno... increíbles, pero bueno, nos hemos centrado más en Saltburn porque es la que a mí personalmente me ha vuelto loca últimamente y es como que me ha parecido el lead boy absoluto. Vale. Y Paul Mescal, o sea, y nos va a quedar otro en el tintero, que es los que creemos en nuestra opinión que son los cuatro. Pero Austin Butler... Ah, se me olvidaba ya, si, vamos, eso claro, es. Si queda un cuarto... muchísimo de él, sí, pero lo dejamos para el final, ¿vale? Sí, yo estoy controlando los tiempos, yo sabía que iba... Yo también Calvin Klein, sí. Mr. Calvin Klein. Madre mía. Entonces, madre Austin mía. Butler, obviamente, es una cosa que le hemos hablado fuera de micro, pero es una de las cosas que, jo, ¿es It Boy? ¿No lo es ya? Yo, sinceramente, por tiempos, yo quiero decir que Austin Butler ya no es un It Boy. Creo que se quedó en el año pasado. Bueno, hija, porque le ha quitado el puesto Jacob Elordi. Vale, vale. Yo estoy de acuerdo. Vale. Desde aquí digo, mucho cuidado, Austin Butler. Mucho cuidado. Hombre, ¿en qué sentido? Cuidadito. ¿Le va a hacer algo a alguien? No. Ojo, Austin. Ojo, Jacob. Pero, porque hay una competencia... ¿Sí? Yo creo que... Yo ojalá me equivoque y quiero que haya espacio para los dos y los hay. Hombre, claro. Pero, a ver, los dos son hiperaltos, una... estructura de ¿Es cuerpo. ¿Es tan alto Austin Butler? No tanto, pero súper alto. Vale, vale. Una estructura de cuerpo, un estilo de vestir muy parecido. Los dos, por desgracia o no desgracia, los dos han hecho Elvis Presley. Es verdad. Bueno, yo me quedo con el Elvis de... Pero bueno, la película gira en torno a ojo, él. Ojo, yo también me quedo con Austin Butler de Elvis Presley. Pero, ojo, los críticos que, según los críticos que entienden, han dicho que muchísimo mejor Jacob Elordi, la forma de hablar. La gente que conoció a Elvis Presley han dicho que lo borda. Que vale, Austin pero Butler que canta. Se desborda. Pero a ver, canta, que estamos hablando de quién estamos hablando, qué película estamos hablando. Hombre. Es que es desbordación, a ver, es que es obvio, es a propósito. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo lo que tengo que decir es que investigando para este análisis he descubierto que no lo sabía. Claro, yo a este chico ya le conocía. O sea, me refiero, primero, lo que sí que he descubierto que no, y no lo sabía es que él es chico Disney. Como todos. Ah, mira, sí. Sabía. Esto viene ya. Sí. Este ya es... Uy, ¿ahora qué dices claro, de Disney? Ay, mira, o sea, del pasado. Vale, vale. Guárdatelo. Prefabricado, o sea, prefabricado en el buen sentido, pero quiero decirte, este empezó en Disney Channel, Nickelodeon, las series de CW, estuvo en la serie de vuestra querida, bueno, en esta precuela de Sex and the City, en The Carrie Diaries. Sí. Estuvo. Luego estuvo una serie que a mí me encantaba, bueno, me encantaba, creo que solo vi dos episodios, pero me encantaba él. De Sanaa Chronicles, las crónicas de Sanaa. Yo sí que no. Sanara. Las crónicas de Sanara, que además salía una actriz española. Dios. Ivana Vaquero. Ivana Vaquero, maravillosa, sí. Maravillosa. ¿Qué estamos hablando? A ver. Por favor. A ver, también está en Broadway. Que esta gente tiene mucho curro detrás. Pues vale. Supuesto. Pero las estrellas, como tú has dicho, vale, que son el vale. Marketing, unas estrellas, unos agentes que dicen, ya está en la edad exacta. Está la edad exacta. Y hemos conseguido la película exacta. Cuando viene con todo ese recorrido, porque tampoco es que ninguno viene de hacer nada. Estos no son chavales... Iba a decir, y mira, otro problema bien grande que veo con Austin Butler. Mira, es que me da mucha rabia decirlo porque adoré la película de Elvis. Es una de mis películas del año pasado favoritas. Pero el problema grande de Austin Butler, que por eso yo creo que Jacob Elordi es el que va a ganar, si realmente es que hay una competencia, me la estoy imaginando yo. Yo quiero verles es porque Austin Butler... Por el tipo de películas que está haciendo, menos ahora Dune, que está totalmente reconocible. Dune, pero está también en la serie de Spielberg, ¿no? Una serie producida por Spielberg. Ese es el problema. Y no has visto que, por desgracia, se está retrasando un montón, pero yo fui en el Festival de Londres, la pude ver. Ah, por favor, The por Bike favor. Riders, peliculón, icónica película. El problema con Austin Butler es que está haciendo unos papeles muy parecidos, que usa el mismo vale. tono de voz. Vale. Niño, años 50, es todo, Bike Riders, Elvis Presley, Masters of the Air, que la tuve que dejar, lo siento, tiene el prototipo para que sea una maravilla de serie. ¿Y no te me aburrió someranamente, la dejé. No la soporté, es que me parece una película, una serie. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué? Es que no me interesa, ya he visto mil cosas. ¿Para qué? Me encanta. Mil cosas de lo mismo. Pero yo pienso lo mismo, yo veo a veces algo y digo, ¿para qué? ¿Para qué? Y sin embargo me quedo viendo una hora y media de Jacob Elordi. Con un mono. Zachary Quinto y exactamente, un mono. Una persona exactamente. Dentro de un mono, pero me encanta. Exactamente, sí, pues un mono obvio que es una persona adentro, pero nos maravilló. Austin Butler, ¿cuándo se alinearon los astros? ¿Cuándo decidieron esas manos que lo manejan todo? Cuando le tocó el turno haciendo de uno de los miembros de la familia Manson en Once Upon a Time in Hollywood. Ahí ya la cosa. Y que está con Kaya Gerber. O sea, vaya pareja, Dios mío. Sí. Y luego ahí ya pasó a Elvis. Muy buena elección, un papelón. Sí, increíble. Elogios de la crítica, fenomenal. Por cierto, que antes de estar con Kaya Gerber estuvo con Vanessa Hudgens, que acabaron fatalísimamente. Sí, pero luego había como un beef ahora que... Se hizo muy popular, como que la dejó así como de ladico. O sea, que igual es buena persona. No. Bueno, ella es un poco también, se le da un poco la pinza, ¿no? A mí sí me da buen rollo a Austin Butler, ¿eh? ¿Sí? A mí no demasiado, no. Tengo que decir, no. No sé, me da buen... A mí me da mejor rollo Jacob Elordi. A mí también. Por eso creo que va a ganar. Aunque ahora tiene esta historia que dicen que ha agredido a un periodista, que si no sé qué... Que lo bueno, pero hay que leer toda Habría la historia, que verlo, ¿eh? Sí, hay que leer toda la historia. Él le acosó en plan unas preguntas muy subiditas de tono, él se hartó y perdón. Y le dio un bolsazo. Somos todos humanos. Somos todos humanos y todos perdemos los papeles en ciertos momentos cuando no deberíamos. Yo he perdido los papeles hoy hace un rato. Exactamente, me lo has contado antes. A ver, entonces, antes de hacer este repaso por otros It Boys del pasado, que tú sé que los tienes ahí como en la recámara, y hablar un poquito de los It Boys del futuro, muy poquito, porque Fernando nos está diciendo que nos queda poco tiempo ya, pero ¿qué me estás diciendo? Que no, ya sabíamos que iba a pasar esto, nuestro tema favorito. Escucha, y hemos dejado el mejor para el final. Y nos queda, de todas maneras, hablar de Jeremy Allen White. Y es que ahora todas os apuntáis al carro. Que si The Bear, que es la serie maravillosa, que no sé qué, que lo es. Que si, bueno, cada uno le conoce como le conoce y cuando le conoce. El novio Rosalía, no sé qué. O sea, yo le llevo conociendo a este chaval desde que era un niño. Yo le conozco desde que era un niño. Ya nos va a salir con la historia de Shameless. Le he visto crecer durante 11 años y cómo ha crecido. O sea, quiero decirte. El anuncio de Calvin Klein no es normal. No es normal. Es que ese chico... Me lo he visto en bucle. Bueno, yo también haría... Esos saltos por el tejado. Yo también haría... Porque calistenia, todo. Yo haría, sí que haría un print. Si os mandé la foto. Os mandé la foto saliendo del trabajo en ese póster gigantesco en Piccadilly que casi... Que tuve que parar la bici. Es muy fuerte. O sea, es en plan como el Wonder Bra de los años... Es mejor. Pero, o sea... Yo lo he visto crecer en una serie maravillosa que yo amo, que luego fue degenerando con el tiempo, por supuesto, pues 11 años ya son estela. Y que él tuvo mucha crisis porque él aguantó hasta el final. Se convirtió básicamente en el protagonista de la serie. Para mí era el personaje más interesante, sobre todo desde que se fue Emmy Rossum, que es otra actriz maravillosa que es igual de buena que este... pero que nunca le ha llegado el campanazo a esta mujer. Hizo aquella película horrible del fantasma de la ópera que hizo Joel Schumacher. Una actriz maravillosa. Volvamos a Jeremy. Jeremy creció en Shameless. Yo siempre pensaba que era como un Al Pacino de joven, muchísimo más guapo. No, me encanta la descripción. Totalmente. Es un actor maravilloso. Es un prodigio de interpretación, todas las cosas que hace durante 11 temporadas en Shameless, cómo evoluciona, y es que está como un tren. O sea, quiero decirte, pues la Rosalía... no estoy contigo. ¿No? No. ¿Qué prefieres, Raúl Alejandro? A ver, por favor. No, a ver, vamos a ver. Yo te tengo que agradecer. Yo te agradezco muchas cosas siempre. Gracias. Muchísimas. A mí, yo estos compañeros nuestros de Website Stories, yo no sé, no opino por ellos, pero yo, y quiero que me creas, David, que tú, todo lo que nos mandas al grupo o cosas que me mandas a mí, yo te hago caso. El resto no. Yo sabes. Sí. No, tú, o sea, tú sigue mandándome fotos, tú sigue mandándome links, tú sigue mandándome series, que yo te juro que te hago caso. ¿Quieres que te mande una foto de un print de la polla de Paul Mescal en Normal People? Vale. Vale. Yo te tengo que agradecer que sabes que tú haces muchísimo tiempo, hace mucho, cuando empezó la temporada 1, me dijiste de ver, la empecé a ver inmediatamente, la dejé, no a la media. ¿Te pusiste nerviosa? No pude, no, me estresaba mucho. No pude. No pudiste. Y ahora que ha ganado tantos premios, fíjate qué idiota, has ganado premios, pues seguro que tiene algo bueno. Bueno, pues bueno, me ha... dado otra oportunidad, pero no por los premios, sino porque te insistimos y porque tú eres una persona que... Yo doy oportunidades. Das oportunidades. Bueno, pues me he tragado a Jeremy Allen. Todas las temporadas, o sea, me las he visto en las dos temporadas. Pues todas. Me las todas, he visto, que pensaba que eran tres, pues no, se va a estrenar en junio, creo. Y todas seguidas, ya se acabó la histérica. Me las he visto una semana pues después de trabajar corriendo a casa para ver The Bear. Y yo voy a decir una burrada porque sé que no va a estar de acuerdo, pero a mí me gustan todos menos él en la serie. No lo puedo creer. Es que yo no entiendo por qué tantos... Mira, a mí el Jeremy Allen en Carmi, en la serie, me parece que es el foco, es el foco de la serie, pero sí. me pasa como Jacob Elordi en Saltburn. Sí, me lo parece es. Que están no. todos, sí, sí, sí, todos sí, los pues, secundarios alrededor, pero nadie, y que todos se merecen nadie, premio. Nadie duda pero de sé. Eso. Bueno, fíjate no, qué locura no. ha dicho. A ver, ¿qué decirte? O sea, él es necesario. Pero también se merece premios. Decirte, el resto, o sea, el reparto desde hasta el que tal. O sea, es un engranaje perfecto. Porque la chica, que no me voy a acordar el nombre. Maravillosa. Increíble. Todos, es que todos. La chica, todos. O sea, es como la chica, el amigo gordo, el no sé qué, o sea, horrible. Que hay malas que. Perdón. La chica pues, se llama Ayo Edebiri. Telita. Escucha, quiero te Ayo. Entiendo. Y yo ya que le veo ya desde que era pequeño, llámese los tics de Jeremy Allen White. Los claro, que estáis tú viendo, puedes opinar los, más. No, yo no, lo pero entiendo. Incluso. Y esos tics me ayudan a decir que ya le veo las. O sea, tics como algo menos positivo. Es que le veo con los ojos muy muertos, no le veo nada expresivo. Bueno, porque eso, hija, tiene esa caída, esa. No sé. Esa historia. No. ¿Tú sabes que las camisetas que lleva en la serie cuestan un bastón de dinero y que solo hay una tienda, creo que en España hay una tienda en Barcelona que las vende? Sí, déjame que lo busque por aquí. Seguir hablando. Bueno, Jeremy Allen, que tiene 32 años, entonces entra. ¿32 años? Entonces entra. Por los pelos, ¿eh? Sí, le quedan 3 añitos. A mí lo que menos me gusta de Jeremy Allen White es que sale con Rosalía, a la que no soporto. Bueno, ya aquí estamos. Pues a mí me encanta Rosalía, me encanta la pareja que hacen. Ella es divina, el que renega del reggaetón y luego le gusta a Rosalía. ¿Qué tendrá que mirar? No voy a entrar. No, ahora me va a decir que Rosalía no canta reggaetón. Me la suda. Yo no estoy en contra del reggaetón y además no voy a entrar en esta discusión. Ajá. No sé, el programa nos queda poco tiempo y si aportas... Que sean cosas positivas. Nada de hate en esta tal. No encuentro lo de la camiseta, chicos. Ajá. No, pero te creo. Pero vamos, que son camisetas totalmente normales. O sea... Bueno, tiene un rollo ese. Siempre va como... Ya en Shameless iba siempre con... Claro, es que puede lucir. Sí, totalmente. Camiseta de tirantes blanca, el rollo de vaqueros, tirada un poquito. Sí que es cierto que ahora está... Ahora está más hinchado porque se echó más para The Iron Claw. Ah, bueno, claro. Iron Claw maravillosa, que no conseguimos verla porque no se estrena nunca. Todavía no. Pero que no encuentro la camiseta, da igual. Con otro It Boy del pasado, Zac Efron. Bueno, pero Zac Efron es Zac Efron es el nuevo... Estoy de acuerdo. El nuevo Mickey Rourke. Sí. El nuevo Mickey Rourke, que también fue un It Boy. Mickey Rourke fue un It Boy. Sí. Como todos los de Rebeldes y la Ley de la Calle y todas estas. Sí, pero él, que es más... O sea, Zac Efron es Mickey Rourke. No, así se queda la cosa. ¿Lo dices por las operaciones? Yo le veo... O sea, es horrible. A mí nunca me gustó. O sea, nunca Zac me Efron, gustó. Y mira que lo tiene todo, pero... ¿Y lo tiene o lo tuvo? Pero yo sí le respeto como actor. Y sí me gusta la carrera que está intentando elegir, intentando, por dónde va. Intentando, sí. Bueno, no lo quiero comparar a Robert Pattinson, pero el no, chico... Hombre. No. Hombre, a ver. Pero el chico lo está lo intenta, intentando. Él lo intenta. Y creo que con Iron Claw, Iron Claw está consiguiendo todo el respeto de las críticas. Es que es un chico muy guapo. Era. A ver, otro ejemplo. A ver, no es mi estilo. Brad Pitt. Brad Pitt, con todos los años que tiene, 60... Ha sido un It Boy con 20, con 30, con 40 muy fuerte, y con 50. Muy fuerte, y sí, parece muy fuerte. Ser que con la película de Tarantino, que incluso se supone que hace de hombre guapo, es como que ha conseguido un respeto de crítica absoluto y es como que ahora es cuando está consiguiendo el quitarse el It Boy. A mí cada vez me cae peor. Bueno, por muchos motivos, que tampoco sabremos nunca la verdad, pero bueno, a mí también me da muy mal rollo. Yo soy Team Angelina y luego encima salí hace poco unas declaraciones del director de Leyendas de Pasión. Ya. Que bueno, que a ver, pues, señor, pues igual aparece de repente y no sé por qué le tenemos que dar credibilidad, pero igual sí. Y que en el set de rodaje debía ser, o sea, las debía liar pardas. A ver, también era cuando estaba en el cenit de su popularidad. Era mucho más niñato, igual era otra persona. A ver, la gente evoluciona. A ver, era muy niñato, era cuando no acababa de salir. ¿No se llevaba mal también? ¿Con quién se llevaba mal en la entrevista con el vampiro? No se llevaba bien con Tom Cruise, ¿no? Lo hablamos esto ya, pero no me acuerdo. ¿Quiénes se llevaban bien? No, era con Tom Cruise, pero es que en ese rodaje él siempre dijo que nunca estuvo cómodo. Bueno, siempre ha renegado yo, de ahí. Tim Tom. También ahí. Tim Tom. En esa película. Yo creo que él es un... No me cae bien. No me interesa. No. Hombre, fue un It Boy. A ver, Angelina Jolie tampoco debe ser la persona más fácil de este mundo. No confundamos términos. Él con Jennifer Aniston se iba maravillosamente bien. Iban separados 1,000,000,000 años y la cambió por Angelina Jolie. Y aún así se iba muy bien. Se iba de fábula con George Clooney. se fue a volar con un montón de gente, o sea, tampoco... Sí, sí, cuando ahora, de repente... pasó todo lo de Angelina, los aplausos que le dieron en los Globos de Oro, o sea, era como que de repente... cero a la izquierda Angelina y todo el mundo le adoraba. Es que, de repente, es que a ver si ahora de repente va a ser el anticristo. A ver, bueno, creo que en esa relación había cosas. Escucha, ¿qué 8 boys del pasado hay? Es que hay tantos, es imposible, o sea, es imposible, pero es que... Es imposible creo que, porque no tenemos sinceramente, tiempo. Sinceramente, creo que hemos nombrado a los más principales, digamos, cercanos de los últimos antiguos, años. Y antiguos, del cine clásico, el Star a System... A tú ya has nombrado a Rock Hudson. Rock Hudson y cualquier actor de aquella época que encajara dentro. Como vamos a tener un programa dentro de poco, os recuerdo, queridas y queridos oyentes, que ya hemos pasado, estamos todavía con la resaca del programa número 100, o sea, estamos infatigables, seguidnos en redes sociales, apoyadnos, mandadnos mensajes, os lanzamos en ese programa de aniversario que nos propusierais, ayudarme a recordar, que nos propusieran un tema, ¿no? Que si nos escribían, que hacíamos un sorteo, algo hice, bueno, escuchad el programa otra vez, yo no me acuerdo lo que os dijimos, lo que os propusimos, pero que grabamos, os invitamos a grabar un programa con nosotras. Esto era. Entonces, vamos a hablar dentro de poco de cómo era el Star System antes y cómo son los famosos ahora, con el público, qué les pedía también los estudios antes, ¿no? Que se protegía un poco más el tema de la intimidad y no. Entonces, atentos a este programa que va a estar dentro de muy poquito para que lo podáis disfrutar. Otro análisis exhaustivo a mano de Carmelela Fernández y Alday. ¿Qué actores? Pues todos los de antes. ¿Y qué actores tú ves en el futuro? ¿A quién tú le intuyes ya? Bueno, yo ahora voy a la bola de cristal. Vidente, y me voy a arriesgar con dos. Estoy intentando estudiar qué es lo que se lleva. A ver. Entonces yo voy a lanzar a uno que no necesito bola de cristal. Sé que va a ser el It Boy del año que viene, igual de finales de este año. Está ya a las puertas. ¿Quién? Que es Callum Turner. Ah, sí. Yo no le pongo Turner, cara. Sí, es el que hacía de hermano. Es que no habéis visto la película de George Clooney, de los maravillosos chicos remando. A claro. Ver, también salía en Animales Fantásticos, era el hermano de... Sí. Ay, me encanta ese chico. Y el Masters of the Air. Con Ashton Butler, eso es. Exactamente, que tiene 33 años, aunque aparenta muchísimo menos, que ha salido con Vanessa Kirby y ahora está saliendo con Dua Lipa. Ah, bueno, pues también. Telita, este niño. Dua Lipa, altísimo, ha sido modelo. Dua Lipa, que es una it girl en toda regla. El padre de Dua Lipa, sí. Big Boy. Sí, sí. Vale. Pues ¿Cómo era el nombre? Callum Turner. Venga. Sí. Yo voto por vamos este. Vamos a seguirle. Y yo voto por otro que, a ver, en teoría en papel tiene todos los ingredientes para ser un chico guapísimo, increíble. Le he visto en vivo y tengo que decir que sí, que el chico tiene una planta y es alucinante. Pero lo único que me para es que creo que está a las puertas en cuanto a edad. Pero tiene bastantes papeletas. Y este chico es Glenn Powell. Ah, que sí. Salió en Top Gun. Uf, yo no, me repele. En Scream Queens también salía. Sí. Y está con la película con la chica esta. Sidney Sweeney, que es Anyone But You, que la ha visto, pues porque la ha visto. Es un chico divino, increíble, guapísimo. No va a llegar. No tiene, le faltan. Esas casillas le faltan. Le falta... Y es buen actor. A ver, en la película esta de Anyone But You, a ver, el chico lo da todo. A ver, no lo sé. Hace lo que puede. Solo he visto en Top Gun y me gustó porque cumplía muy bien con el papel. Iba a salir en Top Gun 3. Es un chico que es muy mono. Top Gun 3, ¿cómo Top Gun 3? ¿Va a haber otra de Top Gun? Pues pero ya está firmado. Igual por eso me están buscando por LinkedIn desde las Fuerzas Aéreas Americanas. Bueno, anuncia, por favor. A David Alday le requieren... ¿Quién? ¿El Royal Air Force? ¿Quién Royal Air Force. El Royal Air Force. Entonces yo ya le he dicho que es Tom buscándole... Para ser el próximo It Boy. Bueno, tú vas a hacer el papel de Ed Harris, ¿no? O la próxima Jennifer Connelly. O el Val Kilmer. El Val Kilmer de Top Gun 3. Escucha, Fernández nos está diciendo que no podemos seguir hablando, Carmelela. Bueno, que la esto... última pregunta. Y terminamos así. Terminamos este programa y eso de It Boys. Lanzaros, de los cuatro que hemos dicho, Jacob Elordi, sí, Barry Keoghan, sí, Jeremy Allen White, sí, y Paul Mescal. ¿Quién de ellos va a ser permanente, se va a quitar de It Boy y va a durar, o sea, como en 30 años vamos a seguir hablando de él? Uno cada uno, venga. Fernández, Jacob Elordi, Barry Keoghan, Jeremy Allen White, Paul Mescal en 30 años. ¿Quién sigue? Paul Mescal. Difícil, ¿eh? Yo pensé que me ibas a preguntar. Venga, te doy más tiempo. Para no repetirme por Mescal, yo voy a decir Barry Keoghan. Ya sabía que vas a decir Barry. Yo también. Yo creo que... Mira, pues guay, porque yo voy a dar, y amando lo que amo a Elordi, yo voy a votar por Jeremy. Sabíamos también. También lo sabíamos. Qué obvio. ¿Cómo nos conocemos? Voy a votar por Jeremy. Porque de aquí va a saltar al cine y ya que se agarre. Yo creo que los tres van a seguir, sinceramente. Yo sí, también. Van a seguir los tres, se lo merecen. Creo que el menos, menos probabilidad tiene de ser. Es Jacob. Igual es el único que sigue. Imagínate que es el único. Nunca se sabe, pero no lo veo. A Jacob le van a fichar para Marvel dentro de poco. Y eso ya. O sea, ¿qué él se va a mantener? ¿Es que Marvel se va a mantener? Ese es otro programa, Carmela. Marvel se mantiene y con mucha fuerza. ¿Vale? Jacob va, o Jacob, como se diga, Jacobo, el Ordui. Jacobo el Ordui va a mantenerse. No sé si va a ser un actor de referencia, pero van a estar los cuatro. Aquí hemos hecho un análisis exhaustivo de los It Boys. Así que Fernández, despídete. ¿Eres un It Boy? Fernández está bostezando. Estoy pasadito de edad ya. Yo soy más It que Boy. Pero bueno, soy un It man. Bueno, compañeros oyentes, Raquen, que te hemos echado muchísimo de menos. Sabemos que tenías muchas ganas de estar con nosotros y no ha podido ser. Pero bueno, por favor, comenta por lo menos en las redes. Incluye cuál es tu It Boy por excelencia. Danos tu opinión, Mr. Raquen, Rock'n'Roll. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y por favor, seguidnos, apoyadnos y querednos. Got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here, there goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, you rise in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Find Spider-Man.